Hay veces que nos duele más un adiós. Hay veces que no queda ni una esperanza. Hay veces que se nos esconde la voz. En medio de un recuerdo o de una añoranza. Y nos da por llorar. A veces. Y nos da por llorar. Hay veces que no basta con sonreír, ni basta con saber que nos necesitan. Hay veces que de sobra es todo decir, pues solo el silencio es el que nos grita, y no hay más por hacer. Parece que no hay más por hacer. El dolor de un cortante frío, mitigado por un café. Hay veces que es mejor no saber de nada, celebrar en la madrugada, por la noche. Oh,